El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Entonces, de verdad que muchas gracias a todos. Muchas veces uno viene al seminario, ¿no? Se sienta y hay todo un trabajo que ocurre detrás de escena, que hay personas corriendo. Esta semana yo los puse a correr, les pido perdón con el tema de las pizarras adicionales. Pero hay que ser agradecido por el equipo en el que estamos, ¿no? Porque es un equipo de voluntarios y equipo de gente comprometida. La segunda parte del seminario para los nuevos se trata un poquito de contar el testimonio, qué nos ha pasado hasta ahora, de dónde venimos. Y uno hace eso con el deseo de que ustedes entiendan que somos igual que ustedes, que estábamos en nuestra actividad tradicional hace unos años y que de un momento a otro nos presentaron esta oportunidad y tuvimos la oportunidad de hacer algo diferente con nuestras vidas, ¿no? Pero somos igualitos a cualquier persona que está acá y que está allá afuera. Yo nací en el año 75 en Santo Domingo, en República Dominicana. Mis papás son colombianos, pero mi papá tenía un empleo de esos de banco que lo paseaban por todo el mundo, y en uno de esos lo mandaron para República Dominicana. Ya nazco yo. 8 meses después nos trasladaron para Paraguay, un tiempo después para Argentina. Estando en Argentina nace mi hermana, y mi hermana nació sorda, ¿no? Mi papá tenía la idea de que él iba a llegar a Washington, que es donde es la sede del banco, el Banco Interamericano de Desarrollo, que era donde él trabajaba, y que ahí él iba a terminar su carrera. Cuando nace mi hermana, pues la vida les cambió de la noche a la mañana, porque de un momento a otro se encuentra con una niña que no se puede comunicar, que no escucha, que necesita un lenguaje en común, un mismo acento, una familia, y entonces deciden devolverse para Colombia. Y cómo habrá sido la crisis que ellos tuvieron, que yo todavía me acuerdo. Yo estaba muy pequeño, pero me acuerdo de ellos lamentándose por la situación, ¿no? Del cambio de planes que les había pasado. Y el mensaje esta tarde, un poquito para ustedes, es ese, que la vida cambia de la noche a la mañana. Uno nunca sabe lo que puede pasar de un momento a otro, y vale la pena hacer este negocio por eso, porque ustedes van a encontrar en este negocio 3 cosas que vamos a hablar de ellas al final, que difícilmente se encuentran por fuera de este negocio. Y en esos momentos en que la vida hace sus movimientos, hay que estar preparado, y este negocio es la mejor forma de estar preparado para ellos. Entonces, ese era yo, ¿no? A los 14 años tenía más dientes que personalidad en ese momento. Por esa época empiezo a jugar tenis, y esa es mi primer gran pasión en la vida. Yo quería ser tenista a nivel profesional. Muy rápido, había otros niños que llevaban jugando desde los 8 años, y al cabo de 1 año y medio, 2 años, yo ya les estaba ganando, estaba jugando campeonatos nacionales, y mi sueño era llegar a ser un gran tenista, porque yo veía a los tenistas de esa época, ¿no? ¿Se acuerdan de Boris Becker, de Edberg, de Agassi, de todos esos? Y yo quería ser como ellos, ¿no? Tenían el estilo de vida que yo querían. Se la pasaban haciendo lo que querían, viajaban por el mundo, tenían el estilo de vida. Y entonces como que yo me identificaba con eso, yo quería eso. Empiezo a entrenar duro, y a los 18 años, cuando estoy en mi mejor momento, había calificado para unos torneos muy importantes, tengo un accidente, me fracturo la mano derecha, y la vida cambia de la noche a la mañana. No puedo volver a jugar al mismo nivel. Duré un buen tiempo pues incapacitado, después con terapias. Jamás volví a hacer lo mismo. Cogía la raqueta y le pegaba la bola y se me caía de la electricidad que sentía en la mano. Y perdí mi sueño, ¿no? Lo perdí por completo. Entro en una época de mucha... que no sabía nada, que nada me importaba, ¿no? Entro a estudiar economía porque tengo un tío que estudiaba, que era profesor en una universidad de eso, y él me convence de que estudie eso. Realmente no sé por qué lo hice, ¿no? Fue un niño de 18 años el que eligió eso. ¿Hay economistas aquí en la sala? ¿Alguno? Hay una. Bueno, dos. Voy a contar un chiste de economistas, me perdonen ustedes dos, ¿no? Una vez naufraga un barco y caen dos personajes en una isla y están ahí en la orilla perdidos y de pronto ven pasar un globo, ¿no? Y entonces uno de los dos le grita al del globo, señor, y el señor del globo lo ve, dígame, ¿dónde estamos? ¿No? Y el del globo los ve y les dice, allá. Y entonces lo mira el otro y le dice, ¿para dónde va? Y el del globo los ve y dice, ¡para allá! Y se va, ¿no? Entonces uno le dice al otro, ese del globo debe ser economista, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué? Pues primero, lo que dice, pues es la verdad. Él no nos dijo mentiras, ¿no? Segundo, tiene mucha seguridad en lo que dice. Y tercero, no sirve para nada, ¿no? Entonces, así me sentía yo, que había estudiado una cosa que realmente no servía para nada, que el ministro se la pasaba haciendo cosas que realmente a la hora de la verdad no funcionaban, que se pasaban criticando entre unos y otros en el periódico y nadie realmente hacía algo pues productivo. Y yo sentí que eso era en lo que yo estaba. Tampoco había otra carrera que universitaria que yo dijera, no, eso es lo que yo quiero, sino que no, estaba ahí como... Cuando uno pierde sus sueños, entra en una etapa de piloto automático, ¿no? De navegación a la deriva. Y eso es en lo que yo estuve durante varios años. En ese momento empiezan a entrar en mi vida cosas que antes no existían, porque cuando uno está enfocado en un sueño, como era para mí el tenis, no había tiempo para salir todos los días allá se dice rumbear, no sé, a rumbear, ¿no? No había tiempo para tomar trago, para otras cosas. En ese momento en que pierdo mis sueños, ahí sí, ¿no? Empiezo a hacer amistades diferentes, empiezo a salir. Yo salí el jueves, ¿no? El viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes y el miércoles, y entonces empataba la semana con el jueves, ¿no? Y tenía otros amigos que eran igualitos a mí. Y aunque pues jamás yo consumí drogas ni nada de eso, sí llegué un momento a tomar muchísimo alcohol. Y estando en esa etapa, termino la carrera y entro a trabajar. Nos presentamos todos los de la universidad al banco, ¿no? Al Citibank también. Me gano yo el puesto y arranco ahí a trabajar. Y cuando estoy ahí me presentan este negocio. Cuando a mí me presentan el negocio, yo no era un buen prospecto para hacer esto. Yo tenía tres amigos, básicamente, que era con los que salía todos los días. Era tímido, no me gustaba hablar con la gente, era matemático, ¿no? Mi trabajo en el banco era tasas de interés y analista económico de la mesa de dinero, puros números. Y realmente jamás en mi vida había vendido nada, ni sabía nada de ventas. Cuando me muestran el negocio, funcionó de la siguiente manera. Yo llego a la universidad, estábamos entregando el último trabajo, y entonces veo que mis tres amigos están hablando con otro que a mí no me caía bien, ¿no? Y no es que no me caía bien, me caía mal, ¿no? El tipo este. ¿Por qué me caía mal? Era ese tipo, no sé si ustedes lo conocen, este era el mío, que cuando todos en la universidad estábamos peleando con el profesor para que diera unos días más para el examen, ¿no? Era el que se paraba y decía, profesor, a mí no me parece porque yo sí estudié, ¿no? Y él quería el examen ahí. Y yo era el que atrás le gritaba, ¡bú!, y hacía todo eso, ¿no? Entonces, ni yo le caía bien a él, ni él me caía bien a mí. Y lo veo hablando con mis amigos, y los estaba invitando a algo, ¿no? Y entonces me acerqué y oigo algo de un negocio. Y entonces digo, ¿qué negocio? Y entonces él me vio y me dice, pues si usted quiere también vaya, ¿no? Y se va. Y entonces yo, ¿qué pasó ahí? Y me dijo, no, que el sábado va a ir a la casa de uno de los tres, ¿no? A mostrarnos que un negocio. Y yo, ¿pero qué negocio nos va a mostrar este tipo? No sé. Pero igual, ¿se acuerdan lo que yo hacía el sábado por las noches, no? Me iba de rumba, entonces era llegar 2 horas antes y oír qué quería el tipo este con mis amigos. Y entonces llegué, y ahí llegó Camilo Pinto. Camilo es otro, ¿no? No es, siempre que cuento eso la gente cree que Camilo era el que me caía mal. No, Camilo siempre me ha caído bien. Aclaro porque después le dicen cosas al pobre Camilo, ya le ha pasado. Y entonces Llega Camilo, que era el que había invitado a este otro, y él es el que muestra el plan. Él, en esa época, ¿no? No teníamos DVD, no teníamos PowerPoint, no teníamos nada de eso. Se trabajaba con una pizarra. Camilo, en esa época en Colombia ni siquiera había pizarras de las grandes, sino unas pizarritas así de grandes, que tenían una cuerdita, ¿no? Entonces lo que uno hacía era que llegaba a las casas y empezaba a analizar las paredes, a ver cuál era el cuadro que iba a quitar y a colgar ahí su pizarra, ¿no? La pizarra todas las noches está pegando contra la pared y la pobre señora de la casa no quería entrar al negocio, quería volver a pintar su pobre pared. Y en eso Camilo nos empieza a mostrar el plan. Yo no entendí nada, les voy a contar por qué. En el banco, yo había hecho un análisis. Y mi análisis era, ¿dónde voy a estar en 5 años? ¿No? Este negocio, cuando yo lo vi, me pareció la cosa más tonta que yo había visto en la vida. Porque en mi trabajo, yo hacía cosas complicadas, ¿no? O sea, imagínense todo el día tasas de interés, devaluación, inflación, no sé qué, todas las, ¿no? Que el empleo, que esto otro, ¿qué va a pasar con la tasa de interés mañana? ¿No? Eso era ahí una cosa increíble, fórmulas matemáticas. Me tocaba leerme una cantidad de libros con una letra así de chiquita, con un montón de cosas complicadísimas. Y entonces llega este señor, Camilo, que era un ingeniero, y me dice, Fernando, usted tiene que consumir los productos, usted ya se lava los dientes, sí, ok, califica, ¿no? Y tiene que recomendárselo a sus amigos, y por eso va a ganar dinero, ¿no? ¿A quién le parece la cosa más tonta que ha habido? A mí me pareció, o sea, tonto era el que no lo hacía, ¿no? Porque, ¿cómo no hacer algo así de sencillo? ¿No? Porque mi análisis en el banco era, ¿dónde voy a estar en 5 años? Y había encontrado el que hace 5 años había ocupado mi puesto, ¿no? Y adivinen a dónde estaba. Estaba 2 cubículos míos, ¿no? 4 metros nos separaban. Y ganaba un poquito más que yo, pero gastaba más que yo. Se estaba casando, ¿no? Entonces estaba vendiendo el carro porque necesitaba comprar nevera y electrodomésticos y todo eso. Entonces mi análisis fue, a ver, yo acabo de comprar mi primer carrito, ¿no? Y en 5 años, si sigo en el banco, me va a tocar venderlo para comprarme una nevera, un microondas y una licuadora. O sea, usted entiende que a los 21 años que yo tenía, no me motivaba una nevera, una licuadora y una, ¿no? Entonces yo dije, si hago esta cosa, con eso compro la nevera, la licuadora, lo otro, y no me toca vender el carro, ¿no? O sea, yo sabía que era más de lo que me iba a dar el seguro social, ¿sí o no? O sea, después de 5 años de trabajo, ¿cuánto les da aquí en Puerto Rico el seguro social y las pensiones y todo eso? No hay. Igual allá, ¿no? Pero, ¿me entienden? No era algo que me iba a cambiar la vida. No era algo increíble, pero ok, está bien el negocio. Me invitaron a una segunda reunión. Llego a esa segunda reunión y está Carlos Eduardo Castellanos, ¿no? Carlos Eduardo, a mí me impactó porque él tenía un lenguaje que yo no estaba acostumbrado. Él hablaba de sueños, él hablaba de metas, él ya estaba oyendo cassettes, ¿no? Escuchando CDs, y llegó y echó un cuento ahí, y entonces el cuento era algo así, más o menos, que era como manejar un carro, ¿no? De ir de donde estamos, de Bogotá, a la costa, que queda como a 12 horas manejando. O sea, imagínense yo ahí sentado, ¿no? Entonces yo dice así, señor, un momento, ¿puede repetir esa última parte? Dice, o sea, la persona que se levantó en ese momento de esa silla jamás ha vuelto a existir, ¿no? Yo soy otro después de ese momento. Ahí, nada, ahí mi mente cambió. Ahí se abrió el baúl que yo había escondido de sueños, ¿no? Porque mientras que yo era economista, yo no tenía nadie. ¿Se acuerdan lo que les conté de los tenistas? Que yo decía, yo quiero vivir como ellos, no sé qué. O sea, créame que yo miraba al ministro de Economía, de Hacienda, y yo decía, yo no quiero ser como este tipo nunca, ¿no? Entonces, entro al negocio y empiezo a ver los diamantes. Y empiezo a ver esta gente que vive en los sitios donde yo quiero vivir. Que viaja a donde yo quiero viajar. Que tiene tiempo con su familia. que son gente espectacular, que la pasan súper bien, que están contentos, que no tienen un carisma y una paz especial. Y entonces por segunda vez en mi vida encuentro a alguien que yo quiero ser como ellos. Y ahí yo empecé a soñar y empecé a hacer el negocio. Tenía muchísimas limitaciones porque no sabía tratar con gente, ¿no? Era una bestia. O sea, si alguna vez escribieran cómo ganar amigos e influir sobre las personas, la versión negativa, yo sería el protagonista de cómo era ya, ¿no? Imagínense, esto se los cuento para que jamás lo hagan, ¿sí? Esto es lo que no se hace. Yo acababa el plan, ¿no? Cuando ya me entusiasmé. Entonces le decía a la gente al final, en la vida hay dos tipos de personas, los ignorantes y los estúpidos, ¿no? Les decía. Los ignorantes cometen errores porque no tienen la información. Los estúpidos cometen los errores teniendo la información. A partir de hoy, usted no puede decir que es ignorante, ¿no? Así cerraba el plan. Usted se imagina. Se imagina un profesional, ¿no? O cualquier persona llegar a una casa y ver a un muchachito de 21 años decir semejante bestialidad. O sea, fue terrible. Los poquitos que entraron, al ratico yo los fui rajando con mi poca forma de cómo ganar amigos. Y duré 6 meses así en el negocio, trabajando, pero no pasaba nada. No me había conectado al programa educativo, yo lo quería hacer a mi manera, ¿no? Y entonces llega Camilo y me dice, Fernando, hay una convención en Panamá, en Colombia todavía no había convenciones. Y entonces yo, adivinen qué le dije, pues qué bueno para los panameños, ¿no? Yo allá, eso no es conmigo. Entonces me dijo, no, vamos. Entonces le dije, Camilín, o sea, me estoy ganando de esto, no estaba al 3%, ¿no? Nada. ¿El viaje cuánto cuesta? No, pues sale como $1,000, algo así. Me tocaba pedir permiso en el trabajo porque tocaba faltar el viernes, hacer un montón de cosas. Y Camilo me dice, Fer, ¿a usted le gustan los resultados que está obteniendo? Y yo le dije, no. Me dijo, pues si usted sigue haciendo lo mismo, va a obtener los mismos resultados. Entonces, si usted va allá, se da cuenta que el negocio no es para usted, por lo menos deja de perder su tiempo y el mío. Pero si usted va y se da cuenta que sí es para usted, entonces llega, califica rápido, recupera ese dinero y se pone a crecer, que eso es lo que quiere, ¿o no? Pues sí, y me convenció, ¿no? Me convenció como 10 días antes de que era la convención en Panamá. Y yo tuve tiempo para hablar con los poquitos que había en el grupo, y el más loco que tenía en el grupo, ese me dijo que se iba conmigo, ¿no? Entonces nos fuimos los dos, acaba de entrar. Fuimos los dos. Yo no les puedo, ¿cuándo? En febrero es la próxima convención. Mire, si usted no ha estado en una convención, yo no le puedo explicar, pero es algo que le cambia a uno todo. Yo vi gente, diamantes, que mi caso, mi problema, mi limitación era que yo no creía que con lo joven que era yo podía hacer el negocio. Pero entonces fui a esa convención y ahí había un diamante de 24 años, ¿no? Y entonces yo dije, no, estoy es lento para hacer esto, o sea, toca es despertarse. Pasaron muchas cosas ahí, sentí muchas cosas, lo viví, ¿no? Y me di cuenta que esto era lo que había que hacer. Llegué de esa convención en un enero y en abril califiqué a plata, ¿no? 25% allá, 21 allá, 25 acá, 21 allá, en 3 meses, de enero a abril. ¿Y se acuerdan del loco, el que me llevé? Ese calificó en mayo, ¿no? Se desentró y de una. Y el cálculo que yo hago, esto fue, él calificó en mayo de 1997. Entonces, bueno, llegamos de la convención, empezamos a crecer, las cosas cambiaron. Llegué a Rubí, ya en Rubí, un día llamé a mi jefe, ¿no? Lo senté y lo despedí. Le dije que ya no necesitaba más de sus servicios, después el jefe se auspició. Han pasado muchas cosas y en ese momento yo entré en una etapa en que la verdad hice casi todos mis sueños realidad, ¿no? Imagínense, tenía 22, 23 años, ganándome lo que se gana en Rubí, que está bien. Todavía vivía en la casa con mis papás, ¿no? No tenía mayores gastos. La gran vida. Pero entonces, mira, esta es la calificación, eso fue el Rubí. Y ahí está cuando ya me puse juicioso, ¿no? Si ven que ya tengo cara ahí de juicio. ¿Qué pasó? Me invitan como rubí a dar un seminario en una zona de Colombia, en la Guajira, arriba, ¿no? En la parte más arriba de Colombia. Y estoy ahí antes de que me presenten. Estamos en la habitación como 4 personas. Y me está preguntando la persona que me iba a presentar qué quería que dijera. Entonces le empiezo a decir y de pronto siento que la mano izquierda no se me mueve, ¿no? Y entonces le digo a esta persona, no se me mueve la mano, ¿no? Y en ese momento, ¡pum!, se desconectó todo el lado izquierdo. Yo estaba sentado en la cama, entonces caí sobre la cama, que tuve parálisis total de medio lado. Y pues estando así, pues lo primero, la persona que me iba a presentar, obviamente todo el mundo asustado, alguien tuvo que dar el seminario, ¿no? Siempre hay que estar preparado para eso. Y entonces yo digo, pues llaman al médico, el médico llega y me empieza a hacer preguntas y me dice, apenas me vio, me dijo, eso es un ataque de estrés, ¿no? Y entonces me empieza a preguntar, ¿usted qué hace? Entonces, no, yo tengo un negocio propio. ¿Y cómo es un día de trabajo suyo? Y entonces yo le digo, no, yo me levanto como a las 10, voy al gimnasio, llego, ¿no? Almuerzo con calma, tomo una siesta. No me dejó terminar, dijo, no, no es estrés, ¿no? Entonces me llevan para el hospital. Finalmente, esto fue a las 10 de la mañana, que era el seminario, finalmente como a las 11 de la noche, yo empiezo a recuperar algo. Todo el tiempo pensando positivo, ¿no? Todo el tiempo. Una de las cosas que hice, me ponen el celular acá, ¿no? Llaman a mi mamá, ¿no? Que estaba en Bogotá. No hay vuelos, solo hay un vuelo al día y era el que yo había tomado, o sea, nada que hacer. Y le digo a mi mamá, mami, no te vayas a preocupar, pero tengo medio cuerpo paralizado, ¿no? Le he pedido perdón muchas veces por... por esa. Y entonces, todo el tiempo, yo me imaginaba dentro de mi cuerpo como soldaditos, ¿no? Enanitos pequeños trabajando. Entonces me los imaginaba con picas, con palas, bombeando cosas, moviendo electricidad de un lado a otro, todo el tiempo imaginándome eso. Finalmente, y pensando en positivo, y obviamente pidiéndole a Dios y ayuda, y finalmente a las 11, ¡tum!, recupero un poquito movimiento en los dedos. Y este tuve un infarto, ¿no? A los 24 años, 25 años, que eso rara vez pasa. Tengo una cosa en la sangre que tengo que tener controlada con omega 3. O sea, yo no me rajo de esto ni loco, ¿no? Con omega 3 y con aspirina. Y salí de eso total en 2 semanas. Al principio arrastraba un poquito la pierna. Y lo que me decía el médico, estaba sorprendido. Él decía, y hemos tenido amigos que les pasó algo similar. Y el proceso de recuperación es larguísimo o no es, ¿no? Hay gente que nunca se recupera de eso. Hay gente que después dura deprimida muchísimo tiempo. A mí todo me duró 2 semanas, ¿no? Y yo le doy gracias de eso, pues obviamente a Dios y al programa educativo de este negocio. Es lo que me sacó de ahí. Pero ahí la vida cambia de la noche a la mañana, ¿no? Yo empecé a pensar en cosas diferentes, dejé de darme la gran vida, dije, bueno, ya es tiempo como de madurar un poquito, no estamos aquí de gratis, ¿no? Yo pensaba antes que yo tenía todo el tiempo del mundo y que era el titán de la llanura, y en ese momento me sentí bien humilde y bien, ¿cómo digo?, listo para cosas más grandes, ¿no? Y en ese momento aparece Cata. Ella les va a contar cómo fue esa parte. Bueno, cuando yo conozco a Fer, estaba acabando mi universidad. Mis papás tuvieron una quiebra económica tremenda y nos quedamos mi hermana y yo viviendo solas durante la universidad. Y yo trabajaba modelando, hacía protocolo y pasarela. Y además estudiaba diseño industrial, yo soy diseñadora industrial. Y yo no sé aquí si conoces muy bien el diseño industrial, pero uno tiene que trabajar como loco. Pasábamos derecho mucho tiempo y además pues mi trabajo de modelo y trabajaba en una empresa de eventos también. O sea, no tenía un segundo, ¿no? Trabajaba de lunes a domingo todos los días y hacía las cosas de la universidad cuando llegaba del trabajo como a la 1 de la mañana. Entonces, tú estás muy joven y empiezas a entrar como en una vida que al principio era divertido, ya después no era tan chistoso, sobre todo porque había mucha presión en ese mundo, hay muchísima presión. Y entonces, si tú te subías un kilo, dejabas de trabajar 2 semanas, ¿no? Entonces, no soy tan delgada por constitución, entonces no comía nada, ¿no? Sufrí desórdenes alimenticios durante esta época. Y bueno, llegó un momento de mi vida, yo tenía 23 años, ¿no? No podía tener novio porque ¿qué novio se aguantaba una vida así? Nunca podía estar. Y empiezo a deprimirme muchísimo. Y me acuerdo muy bien, como si fuera ayer, una tarde que estaba muy deprimida. Dije, Dios mío, mándame algo. O sea, tú me tienes que ayudar de alguna forma. Mándame una oportunidad y yo te juro que la voy a aprovechar. Y ahí conozco a Fer, ¿no? Ese fin de semana me presentan a Fer. Y me mandaron paquete completo, ¿no? Porque no crean, él nunca me presentó el negocio, nos conocimos por un amigo en común, fue amor a primera vista, a la semana decidimos casarnos, ¿no? O sea, yo le había pedido una oportunidad a Dios, y yo te digo a ti, si tú le pides una oportunidad a la vida, a Dios, a lo que tú creas, pues aprovéchala, ¿no? Porque a veces pedimos una oportunidad y nos mandan el negocio y, ah, no, es que esa no me gusta, mándame otra, ¿no? Entonces, pues la verdad es que conocí a Fer, bueno, fue espectacular. Así como te vienen las cosas malas, te vienen las cosas buenas. Cuando yo conocí a Fer, a los pocos días me ofrecen un trabajo en una productora de comerciales de televisión como productora ejecutiva y empiezo a trabajar. Entonces, imagínense, ya novio, buen partido, buen trabajo, ya no tenía que trabajar hasta la 1 de la mañana, dejé de modelar. Y bueno, ya tenía un poco más de tiempo, pero me doy cuenta que lo que es de verdad trabajar en una empresa, ¿no? Y esta empresa tenía un ambiente de trabajo un poco negativo. O sea, tú llegabas a las 8:30 de la mañana y estaba el gerente de la empresa gritando, peleando con los otros empleados, con groserías y todo, y ese era el ambiente normal de trabajo. Entonces, pues imagínense, yo trabajando ahí y Fer se despertaba a las 10 de la mañana, iba al gimnasio y yo decía, Dios mío, o sea, él sabe algo que yo no sé, ¿no? Él entiende algo que yo todavía no he entendido. La verdad yo no entendía el negocio, yo lo veía como era lo que él hacía, no tenía nada que ver conmigo, yo ahora tenía mi trabajo, pero pues me parecía chistoso. Sobre todo me parecían chistosísimos los CDs y todo lo de crecimiento personal y tú puedes, ánimo, campeón. Y yo decía, bueno, pobrecito, seguro tiene sus problemas, ¿no? Íntimos, pero ok, ahí lo vamos a ayudar, ¿no? Yo creía que yo le iba a ayudar a él. Y bueno, decidimos casarnos. Nos casamos en un crucero, todo pago por la corporación, por las Bahamas. Nos casó Mario Orsini, por eso es. Fue un matrimonio divino, fue al atardecer, en alta mar, ¿no? Fue espectacular. Y en ese crucero conozco yo a las diamantes. Y ahí mi vida cambió totalmente, porque yo me di cuenta que estas mujeres, ¿no?, tenían calidad de vida, pasaban tiempo con sus esposos, viajaban. Ellas se compraban los vestidos que yo antes modelaba, o sea, se quedaban con ellos, ¿no? Porque cuando tú eres modelo, tú sales de la pasarela y te quitan el vestido como si tuvieras una enfermedad, ¿no? Y lo sacan. Y, Y me encantó ese estilo de vida. Y yo dije, yo quiero ser así. Entonces llegamos del crucero y yo le dije a Fer, bueno, dime qué tenemos que hacer. Yo hago lo que tú me digas, pásame esos... Si su pareja no los apoya, llévenla a un crucero, ¿no? Después ya lo... Antes era mi negocio, después era nuestro negocio, ¿no? Exacto, exacto. Y tiene la oportunidad del crucero en marzo, así que no hay excusa. Y bueno, empezamos a trabajar juntos. Obviamente, yo maté a la mitad del grupo. Pues imagínense, o sea, yo no tenía ni idea. Yo pensé que estas eran mis vendedores y entonces as. Pero así todo, empezamos calificación Zafiro, ¿no? O sea, bueno, qué pena. Este es nuestro hijo, se llama Mushu. Ahí se está visualizando para diamante. Él es el jefe, ¿no? Él se cree. Y es nuestro bebé, lo adoramos, ya tiene 7 años. Es divino. Y bueno, empezamos a trabajar, empieza la calificación, empiezo yo a entender algunas cosas más o menos del negocio. Pero en el último mes de calificación pasa algo. Y Fer les va a contar qué pasó. Esto fue último mes de calificación de Zafiro. Empezamos a calificar Esmeralda también. Y en ese momento mi papá, que es el de la foto, empieza a comportarse un poco raro, ¿no? Entonces hacía cosas como que solo se afeitaba la mitad de la cara y empezó a caminar extraño. Y en ese momento, pues lo llevamos al médico, le hacen un montón de exámenes. La siguiente llamada que recibo del médico es: su papá tiene un tumor cerebral y tiene 3 meses de vida, ¿no? Eso es. La vida cambia de la noche a la mañana. A mí eso me dio muy duro. Mi papá era para mí el pilar de fortaleza, una persona tremendamente fuerte, recta, tremendo ejemplo para mí. Y la verdad es que eso me destruyó muchísimos de las cosas fuertes que yo tenía, verlo de la noche a la mañana convertirse en mi hijo prácticamente. Yo me acuerdo que cuando nos dijo eso el médico, yo le dije al médico: doctor, yo respeto su opinión, pero yo le voy a prohibir que usted le diga eso a él, ¿no? Porque lo va a matar si le dice eso. Yo creo, fue lo que yo le dije, que el único que decide si uno está o no en este mundo es Dios, y él va a decidir en qué momento se va mi papá. Entonces, no le puedo decir nada. Mi papá no duró 3 meses, duró 3 años y medio, ¿no? De los cuales el primer año fue muy bueno, después de la cirugía. Después empezó a deteriorar y lo que yo hacía era que cogía los libros del programa educativo y se los leía. Y este negocio me dio la oportunidad, ¿no?, de pasar tiempo con él, de ser hijo. Yo durante un buen tiempo fui hijo tiempo completo. Esa era mi profesión. Llegaba a la casa a las 8 de la mañana, estaba con él, lo llevaba a radioterapia, quimioterapia, almorzaba con él. Por la tarde le leía libros del programa educativo y libros, otros libros positivos que encontré. Y a las 5 de la tarde llegaba mi mamá, que llegaba a trabajar, y ahí yo me iba. Y esto fue mucho tiempo, muchísimo tiempo haciendo eso. Tuve la oportunidad de devolverle mucho amor. Antes de eso, mi papá, también por lo que era una persona tan fuerte y tan rígida, nuestra relación no era muy buena. Él... No, cuando llegué a la casa, después de mostrar el negocio, casi me echa de la casa, ¿no? Me dijo que cómo me iba a poner a hacer eso. Y más adelante era el fan número uno del negocio, porque él sabía que yo podía pasar tiempo con él gracias al negocio. Y por eso te digo que este negocio hay que hacerlo, porque cuando llegan esos momentos que te sacuden todo, hay que estar preparado. Y este negocio te da 3 cosas. Que yo no encontraba allá afuera que nada más lo dé. Lo primero que te da es la libertad financiera, para que tú decidas con quién estás, cuándo, ¿sí? ¿Quién cree que si hubiera sido empleado del banco hubiera podido estar un año entero con mi papá cuidándolo? Jamás, ¿no? En un empleo, ¿qué te dicen? Te dicen: señor, usted por ley tiene tantos días de licencia, si tiene algo, tanto tiempo, pero tal día, tal hora lo necesito aquí trabajando, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de hacer eso gracias a que ya era dueño del tiempo por la libertad financiera del negocio. Lo segundo que te da el negocio son los amigos. Unas relaciones y una amistad espectacular. nosotros, última semana de calificación de Zafiro cuando pasa esto, y en ese momento pásalo a mi papá, y recibe una llamada de Carlos Eduardo, de nuestro diamante, y nos dice: Fer, olvídate del negocio, olvídate de tu calificación, ve a estar con tu papá, yo me encargo de que tú califiques, ¿no? Y está Carlos Eduardo haciendo el cierre, haciendo todo. Está Mario Orsini, que estaba en Argentina, y está Betty, que estaba en Atlanta, los tres llamando gente de nuestro equipo para consolidar el cierre y para hacer todo. Y yo me enteré de esto mucho después porque nosotros estábamos en la clínica. O sea, ¿quién allá afuera en un trabajo, en una profesión, hace algo así por uno, no? Mario Orsini, que tiene yo no sé cuántas miles de personas en su grupo, no sé cuántos seminarios, no sé cuántas cosas. Un zafiro para él no significa absolutamente nada, ¿no? Y tenerlo a él preocupado de eso. Eso es lo que te da este negocio, los seres humanos que van a hacer que tu vida sea valiosa. Y lo tercero que te da es una fe y una actitud frente a los obstáculos que tampoco he visto que nada más te lo dé, ¿no? Tanto cuando tuve lo del infarto, como cuando lo de mi papá, como muchas cosas que nos han pasado, siempre la actitud ha sido: sigo para adelante, ¿no? Pase lo que pase, yo voy a dar lo mejor de mí y sigo para adelante. Y eso se lo debo al negocio y al programa educativo, porque yo antes del negocio no era una persona así. Entonces te va a dar tres cosas este negocio que no son dinero, ¿no? Y ayer hablábamos con alguien aquí de Puerto Rico que nos decía: no, es que aquí en Puerto Rico la situación es buena, la gente tiene buenas opciones, pero es que este negocio no se hace por dinero. Este negocio se hace por libertad, se hace por amigos y se hace por trascender, por realmente tú crear una persona en ti que no hubiera sido si no hubiera sido por esto, y por eso vale la pena. Entonces, terminamos la calificación de Zafiro, y después vinieron unos años en los que todo estuvo como en pausa, ¿no? Del 2001 al 2004. Y para ese tiempo, mi papá seguía vivo, ya estaba muy deteriorado, la corporación lanza en Colombia un programa de incentivos, ¿no? Y es un programa de incentivos que nunca habíamos tenido. O sea, estos bonos de por calificar platino $5,000 y por esmeralda tanto, eso allá no existía, ya teníamos los ingresos mensuales y ya. Y cuando eso entró, para mí era una oportunidad increíble, y yo me senté con Cata, le dije: amor, vamos a hacer el negocio ahora, vamos a calificar ya. Y ella me dijo: Fer, no es el momento, tu papá está muy mal, ya no comía, le pasaban pues el alimento por una sonda, estaba acostado, no hablaba, ¿no? Y pasaban muchísimas cosas. A veces yo estaba dando planes fuera de la ciudad y me llamaban que había que llevarlo al hospital porque algo había pasado, muchísimas cosas. Y en esos momentos, entonces, yo le digo a Cata, a mí me llegó como, hoy yo lo entiendo, pero en ese momento yo no, fue como una inspiración, ¿no? Y yo le dije a Cata: amor, yo creo que si mi papá me pudiera hablar, me diría: Fernando, deja de usarme a mí como tu excusa. Sigue dándome amor, sigue visitándome, sigue queriéndome, pero sal a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Gracias. Y ahí yo le dije a Cata: amor, yo estoy seguro que lo que menos él quiere es tener un hijo mediocre que anda justificándose por lo que le está viviendo. Vamos a hacerlo y vamos a dedicárselo a él, ¿no? Y lo que pasó fue como un milagro, porque el día que empezamos a calificar Esmeralda, mi papá ya estaba muy grave, yo daba planes en un centro, como me estaba quedando en la casa de la dormir, daba planes en un centro comercial que queda ahí a 10 minutos, entonces iba caminando, daba el plan ahí, volvía, hacíamos talleres, de todo, y me llama una persona nuevecita para poner la última orden, y con esa última orden ya la línea empezaba a calificar pues plata. Y entonces pongo la orden, cierro la tapa del computador, y en ese momento, pero exacto, entró la enfermera y nos dice: Fernando, vengan que su papá se nos acaba de ir. Fue, mire, instantáneo. Mi papá estaba esperando que nosotros nos pusiéramos los pantalones, hacer lo que había que hacer para poder descansar en paz. Y ahí calificamos a Esmeralda, le dedicamos la calificación y desde entonces, pues que llevamos 2 añitos de Esmeralda y estamos luchando porque este sea el último de Esmeralda, han pasado muchísimas cosas que Cata les va a contar. Bueno, una cosa que Fer no les contó es que en esos años de pausa, ¿no?, que tuvimos, llegó un primo de Fer que vivía en Europa, estudió cocina, él es chef, y nos propone que montemos algo juntos. Él había estado en Tailandia y había aprendido comida tailandesa, entonces decidimos montar un domicilio de comida tailandesa, ¿no?, y jurábamos que nos íbamos a volver millonarios con esto. Entonces, pues me pareció a mí una buena opción. Yo no me sentía capaz de coger el negocio y levantarlo yo sola, y yo sabía que Fer no tenía ni su cuerpo, ni su corazón, ni su mente en este momento, pues en ese momento en el negocio. Entonces lo montamos y cuando decidimos pues irnos a Esmeralda, nosotros trabajábamos de lunes a domingo de 11 de la mañana a 10 de la noche en el sitio. Si alguien es dueño de negocios, ustedes saben que cuando uno es dueño de negocio, a uno le toca hacer todo, ¿no? Entonces, como 2 o 3 veces a la semana faltaba alguno de los empleados o varios empleados, ¿no? Entonces a Fer le tocaba entregar domicilios, ¿no? A mí me tocaba cocinar, entonces metida en la cocina con nuestro otro socio, empacábamos todo y era increíble. O sea, después de que se nos pasó el primer boom de que estábamos emocionados con el negocio nuevo, ¿no?, yo me empecé a dar cuenta que no íbamos para ninguna parte, que a pesar de que nuestro negocio no lo estábamos trabajando como era, o sea, íbamos a las orientaciones, a los seminarios, a todo, pero no lo estábamos trabajando de verdad, el negocio nos pues dio todo el dinero para sostener la casa durante todos esos años, mientras que este negocio nuevo no, nuestro negocio de acá era el que nos daba el dinero para sostener también el otro, porque el otro nos quitaba dinero, ¿no? Y así nos vamos a Esmeralda nosotros. O sea, no había peor momento para hacerlo, pero gracias a la visión de Fer, pues lo decidimos hacer. Y en el último mes de calificación le digo yo a Fer: bueno, mi amor, ve pensando qué vas a hacer con este bendito negocito, ¿no? Porque yo voy a ser Esmeralda y voy a viajar por el mundo y no voy a volver a cocinar para nadie más. ¿Ok? Entonces, estaba hasta aquí. Entonces Fer tratando de, no, pero démosle un tiempo más, tú sabes cómo es esto. Y pues yo le digo: bueno, pues tienes 15 días. ¿No? Entonces Fer habla con nuestro socio, el primo de él, para que me convencieran a mí. Entonces viene Mateo, habla conmigo y me dice: Cata, no, pero démosle un tiempo. Y yo le digo: mira, Mat, en un mes yo soy Esmeralda, me van a invitar a dar seminarios por todas partes y yo voy a ir a todos, y tú te vas a quedar aquí cocinando solo. ¿En serio? Y yo: sí. Yo no voy a decirle que no a nada, así que decide. Entonces después fuimos los dos y le dijimos a Fer: no más. O sea, yo lo convencí a él, me habían armado sindicato, pero yo lo volteé. Y bueno, Fer pudo vender el negocio, en 15 días lo vendió y bueno, acabamos calificación felices. De ahí en adelante, pues nos hemos dado la gran vida, tenemos que aceptarlo. Hemos viajado muchísimo, viajar es lo que más nos gusta hacer a nosotros. Tenemos alguna extraña fijación con conocer culturas, ¿no? Entre más al otro lado del mundo estemos, más nos gusta, ¿no? Entonces hemos estado en Egipto, estuvimos en Asia, hemos estado en la Patagonia, hemos viajado por todas partes. Y yo les quiero mostrar un poquito. Este fue mi cumpleaños pasado, ¿no? Mis 30 años, que los cumplí este año. La verdad es que Fer se fajó totalmente. Se ganó un año de inmunidad. Imagínense la celebración que tuvimos. O sea, me hizo fiesta con mis amigos, tarde de compras, y después me llevó de sorpresa. Este es un hotel spa donde yo tenía incluido todos los tratamientos, todos los masajes. Me hicieron hasta chocolaterapia, que te llenan de chocolate y todo. Fue increíble, ¿no? Esa noche llegamos al jacuzzi y el jacuzzi tenía pétalos, velas, botella de champaña. Después en el cuarto, que es el que está allá, tenía también pétalos. Era divino, la pasamos increíble, así que bien merecida su inmunidad. ¿Qué significa la inmunidad? Pues que no le puedo, ¿cómo se dice acá? Dar cantaleta, dar lora, no puedo, ¿ya? Entonces cuando empieza él me dice, ¿mi inmunidad? ¿No? Así que la hemos pasado muy bien con esa inmunidad. Él me preguntó, pero a lo último les explica a los hombres dónde es el sitio para que se... hay tarjetas. Pero la verdad es que la pasamos increíble. Esta es nuestra vida normalmente. Es miércoles 10 de la mañana. Miércoles, jueves, viernes vamos al club. Y yo voy al gimnasio, pero obviamente juega tenis, juega horas de tenis. Pasa. Él ama los masajes, eso es un viernes a las 11:30 de la mañana. Tiene un masajista que yo no sé qué es lo que le hace, pero lo saca nuevo. Yo lo adoro, aunque no lo conozco, porque está ya en el vestir de hombres, pero sale él como nuevo, feliz. Y esto es algo que yo les quería contar. Este fue mi sueño durante muchos años. Mi primer sueño fue ir a conocer las pirámides de Egipto. Y lo hicimos gracias a un viaje de la corporación que fue a España. Y de España nos fuimos 14 colombianos para Egipto. La pasamos increíble. Fuimos con Edgar y Lucy Mora, con muchos líderes de allá. Y este era mi sueño después de eso. Yo quería ir a Asia. Y yo quería conocer Angkor Wat. ¿Vieron las maravillas del mundo? Esa quedó, ¿cierto? ¿Angkor quedó? ¿No quedó? Ay, Dios mío, qué pena. No. Pero estaba ahí nominada. Es un sitio increíble que queda en Camboya. Y bueno, hicimos este viaje. Viajamos desde Los Ángeles a Hong Kong. En Hong Kong fuimos a Singapur. Después de Singapur fuimos a Kuala Lumpur. Ahí pasamos Año Nuevo en una islita que se llama Koh Samui, en Tailandia. Después fuimos a Bangkok. Después fuimos a Camboya, a Angkor Wat. Después volvimos a Bangkok y viajamos por Hong Kong a Los Ángeles otra vez. Fue un viaje espectacular. Fui en diciembre y enero, o sea, diciembre del año pasado y enero de este año. Y algo que nos impactó, y por eso les comparto este viaje, fue ver lo que es la corporación en Asia. Ustedes saben que la corporación puso sus ojos en Asia durante 15 años, ¿no? Ellos hicieron todo lo que ahora nos están haciendo a nosotros, todos estos incentivos, todo este dinero. La corporación se fue para Asia y lo puso allá. Y pasó de ser un mercado que no era nada, que imagínense, cuando entró la corporación a Asia, pues todo el mundo decía, eso es para gringos, eso es no sé qué, o sea, nadie hacía nada. Pasaron 5 años y no pasaba nada, y ahí fue que la corporación decidió lanzar todo esto que nos están lanzando ahora nosotros. Y bueno, pues imagínense, esa fue la segunda noche, la verdad la primera noche que salimos a caminar por Hong Kong. Y estamos perdidos totalmente en Hong Kong, porque imagínense, uno solo ve signitos y cositas allá. Y de pronto volteamos y vemos un almacén de la corporación, ¿no? Ustedes no se imaginan la alegría que uno siente estando al otro lado del mundo, ¿no? Nosotros, nada, ¿qué íbamos a entender? Y ahí estaba, ese es Camilo, que fue la persona, nuestro auspiciador. Y viajamos con él. Aquí estamos en Bangkok, en Tailandia, y estábamos en este templo, es, ¿cómo se llama? El Gran Palacio. Y tuvimos la gran idea, no fue idea, la inocentada total, que fuimos el primero de enero al Gran Palacio, y ese es el día en que todos los tailandeses van al Gran Palacio. Entonces esto era espichados, y en medio de toda la multitud vemos este muchacho con una bolsita de Nutralite, ¿no? Ustedes no se imaginan, nos fuimos detrás de él y nada, él no hablaba nada, no se entendía nada, pero le mostrábamos y le decíamos que nosotros, y bueno, fue súper emocionante, nos tomamos foto con él. Ahí entendimos más o menos que llevaba como una semana en el negocio y nos mostraba su bolsita, estaba emocionado. Pero nos empezó, a cada sitio que íbamos encontrábamos algo de la corporación, encontrábamos a alguien que nos hablaba de cómo estaba creciendo la corporación. En Singapur pasamos por uno de los almacenes y era, no sé, era una manzana completa el almacén, nos contaban que no todo el mundo allá usa los productos. En Malasia, por ejemplo, que es un paisito, ¿no?, de 20 millones de personas, hay 6 embajadores Corona fundador y más de 120 diamantes en Malasia. Y no crean que, a ver, yo los voy a poner un poquito para que entiendan algo. El mercado número uno de la corporación es China, ¿no? Pero pues en China, si cada chino, ¿no?, usa una vez al día su glister, ya sería en el mercado número uno, ¿no? Son demasiados. Es que, no, uno dice, pues sí, es China, ¿no? El segundo, pues es la casa de la corporación, tantos años, pues es lógico que sea el segundo mercado. El tercero es Japón, y bueno, los japoneses ganan mucho dinero, ¿no?, pero además tienen todo lo del honor. El cuarto es Corea, que Corea es un mercado bastante, bastante interesante, porque durante muchos años la prensa atacó a la corporación muy fuerte en Corea. Y no había nada ya, solamente un platino calificaba en todo Corea, durante varios años. Y la corporación seguía ahí, ¿no? Seguía ahí. Decía, mientras haya un empresario comprometido en un país, nosotros vamos a estar ahí. Y ellos siguieron apoyándolo. Ahora tienen más de 500 diamantes en Corea y todos están debajo de este platino que se quedó. Así que es un mercado bastante interesante, es un mercado muy grande. Y el quinto mercado es Tailandia, ¿no? Y a nosotros Tailandia nos encantó, pues cuando fuimos a la corporación y conocimos todo, porque los tailandeses son los latinos de Asia, ¿no? No tienen nada que ver con los japoneses. Y en Tailandia el negocio es algo increíble. Ustedes no se lo imaginan. ¿Tienes fotos ahí? Íbamos por la calle y veíamos letreros así de la corporación, que era una entrada a uno de los centros de servicio que tienen ellos. En Bangkok hay, ¿cuántas tiendas? 8 tiendas solamente en la capital, ¿no? Y cada tienda, eso parecía un centro comercial, o sea, ustedes entraban y dale. Era algo increíble, había de todo. Una cosa clave, no tienen tantos productos como ustedes, la verdad es que son bien parecidos a la cantidad de productos que tenemos nosotros, o sea, tienen algunas cosas de cada línea. Pero además venden lechuga, venden cebolla, venden salsa soya, todas las cosas están ahí. Y bueno, estando ahí, vemos de pronto, pues nosotros estábamos en pinta de viaje, la verdad es que ahí estábamos lo mejor vestidos que podíamos, llevamos un mes, ¿no? O sea, lavamos todo para ese día. Y de pronto vemos, ¿no?, gente en corbata. Y dijimos, no, pues allá debe pasar algo. Entonces subimos en el almacén y vemos esta pared llena. Esa es la pared de diamantes de Tailandia, ¿no? Y pasa la otra, ¿no? Diamantes en adelante. Y pues tuvimos la fortuna que ese día estaban tomando fotos de nuevos diamantes fundadores en adelante. Ejecutivos fundadores en adelante. Estaban tomando las fotos para poner en todas las publicaciones. Entonces nos fuimos y nos sentamos allá a esperar a que salieran. Y empezaron a salir como entenderán, pues no era muy difícil, ¿no?, hacernos entender. Pero bueno, ahí más o menos este era nuevo diamante ejecutivo, ¿no?, muchacho muy joven. Esta señora era increíble, ella hablaba inglés y nos contó que era trabajaba en una multinacional muy grande y ahora pues era doble diamante fundador. Estaban tomando la foto de doble diamante fundador. Ah, bueno, ella fue, obviamente, como podía comunicarse con nosotros, tuvo la gran idea de preguntarnos, ¿y ustedes qué nivel tienen? Yo me puse pálida y me volteé. Y Fer le dijo, somos esmeraldas, pero llevamos poquitico tiempo en el negocio. Acabamos de entrar. Yo la miré, yo, mi amor, ¿cómo dices eso? ¿Tú cómo quieres que le diga a la señora que llevamos, que yo 11 años y somos esmeraldas? Por Dios, qué pena. Ahí estábamos, ellos son, ella es la que está en la foto de atrás, eran nuevos triples diamantes. Este señor tiene una historia espectacular, una persona muy humilde, él era enfermero y él hizo el negocio, su sueño era ser médico, ¿no? Hizo el negocio, llegó a diamante, estudió medicina, es embajador Corona, fundador. Y nos contó que él siempre quiso que le dijeran doctor. O sea, nunca ejerció la medicina ni nada, no la ejerce, pero él quería que le dijeran doctor, así que... Y bueno, aquí en la foto se ve chiquito, ¿no? Estos son diamantes ejecutivos, nuevos diamantes ejecutivos. Se los voy a mostrar un poquito más grande. Este niñito tenía 21 años y era nuevo diamante ejecutivo. Este era nuevo diamante, como 22, 23 años. Este era también nuevo diamante ejecutivo, no, diamante, 24 años. Y algo que me impactó y que me encantó es que en Tailandia solamente hacen más de 200 convenciones al año, ¿no? Y esta era la última convención de Bangkok. Estaban en el Coliseo, había 35,000 personas. Pero lo que a mí me gustó es que mostraban videos y las convenciones eran igualitas a las nuestras. O sea, si ustedes los ven ahí, ¿no? Y lloraban y todos se abrazaban en la tarima y la gente y cantaban. El negocio es igual. Y esto es lo que viene para nosotros. Esto es lo que vamos a hacer por toda Latinoamérica. Miren, en una islita que es chiquitica, que es Koh Samui, donde pasamos el año nuevo, tiene 40,000 habitantes y había 5 diamantes. Y era una isla que ustedes van y dicen, o sea, no había ni siquiera un pueblo como tal, sino eran puras casitas así de gente que se dedicaba al turismo, a las playas donde va la gente, o sea, no había nada más. Entonces, no hay excusa. Aquí vamos a llenar el Coliseo, vamos a llenar el Coliseo. ¿Y saben cómo se llena el Coliseo y saben cómo se llenan los salones? Con uno más. ¿Cuántos invitados tienes para la orientación? No sé, pero vas a traer uno más, siempre trabaja por uno más. Si traemos al próximo seminario uno más, llenamos el salón. Y vamos a poner en problemas de verdad, y a mí me gusta esto, pongamos en problemas a sus líderes, que ya no quepamos en ninguna parte. Eso es lo que tenemos que hacer. Además, vamos a llenar el Amway Arena. Y lo vamos a llenar de latinos. Y lo vamos a llenar de nuestra gente. Porque lo merecemos, porque llegó el momento de hacerlo. Porque no hay excusa, porque hay mucho dinero y porque no hay mejor oportunidad que esta. Así que vamos a aprovecharlo, vamos a darle con todas, se acabaron las excusas. No se preocupen tanto por la técnica, no se preocupen tanto por... ¿Cómo hacerlo? Salgan a dar planes, emocionense, apasionense con lo que están haciendo. Vamos a llenar los estadios de todo el mundo. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.